www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM, ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Bienvenidos, señoras y señores, a la 221ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes de hispanoparlantes, los saluda el pirata y su amigo señor Lagartija. Hola, amigos eléctricos. Muchísimos mensajes, señor Lagartija. En el día de hoy vamos a responder simplemente y vamos a leer nada más que mensajes antiquísimos. Los que escribieron para el programa de hoy, dense por olvidados. Programa del recuerdo. Sí, programa del recuerdo, una especie de cosa así. Hemos superado tormentas de soretes, lluvias de meteoretes. Sí, y ¿cómo está todo? Estilo. Está todo, no sé, normalizado, parece la nave. Canal Trans, Benilo. Canal Trans ha cambiado de servidor. Ha cambiado de servidor Canal Trans y esas cosas nos influyen directamente a toda la gente de Radio Trans. ¿Nos escuchan bien? Y los que estamos aquí en la radio. No sabemos si nos escuchan bien, nos escuchan mal. ¿Nos reciben bien? ¿Nos escuchan o no nos escuchan? Quizás a mí toda esta situación me embriaga. Sí, esta situación, claro, una cosa, usted lo embriaga absolutamente todo. Dice así, estoy embriagado por la situación. Sí, sí, está embriagado por otra situación que tiene que ver con el alcohol en sangre. Pero bueno, no importa, estamos así como superados por todas estas consecuencias climáticas que tienen que ver con soportes y cuestiones por el estilo. Vamos, no vamos a morir, ¿eh? En caso de que el mundo se desintegre, trataremos de no desintegrarnos y trataremos de morir no antes de la fecha que está prevista que muramos, ¿eh? Cuestiones por el estilo, así nos cuidamos. Capitán Vinilo, que está al frente de los controles, por favor díganos si cómo está todo, cómo ve las cosas, si está en orden, cómo está la cosa. Está todo mal, ¿eh? Está todo mal. Son las está palabras. Como siempre, entonces. Está como siempre, es el aliciente que necesitábamos, ¿eh? Que nuestro hombre que está frente a los controles de la nave manejando las coordenadas y que nos dictamina si allá vamos y para dónde vamos, diga que está todo mal. Así que en un día normal, con la muda, con el mico, con todos del otro lado. ¿Dónde está el mico? La gran comunidad de habla hispana, el mico no ha llegado. Ah, sí. Está como en un subsuelo, una cosa por el estilo, ¿no? Está trabajando. Sí, yo lo vi con la estampita de San Leandro ahí haciendo unas cosas, unas oraciones y prendiendo un par de velas. Señoras y señores, no sabemos si estamos, si no estamos, si vamos o si no vamos, pero acá estamos. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Tres o cuatro pequeñas aclaraciones antes de comenzar ya con los mensajes. Tres o cuatro. No, vamos, porque si son tres, son tres, y es son cuatro, no son cuatro. No las tengo muy numeradas, señor Lagartija. Una es para decirle a doña Teresa y al queridísimo amigo Lobo que estamos muy agradecidos por los mensajes que nos envían luego de mantener relaciones sexuales, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. ¿No? Ya los compartiremos con todos. Doña Teresa, ya la amamos, ¿eh? Es muy amable, doña Teresa, y el Lobo, por supuesto, un gran amigo de la nave. Lo compartiremos con todos. También un saludo muy, muy estrecho para la chica del hotel, que ahora no recuerdo el nombre, pero está trabajando en este momento Argentina, ella trabajando en México. Ah, sí. Y que bueno, nos escucha y a veces tiene que recepcionar. Hemos recibido sus mensajes. Sí, viene gente que viene, lógicamente, porque sí, a veces sí, viene gente que va, ¿verdad? Gente que va. Pero bueno, dice que no digamos tantas malas palabras, no por ella, porque sea mojigato o cosa por el estilo, sino porque a veces tiene que atender algún representante de mierda, de ¿y qué Uruguay. Decimos? Claro, nosotros, por ejemplo, está ella escuchando y ella dice, bueno, usted tiene la habitación y se escucha culo, por ejemplo. Claro. ¿No? Y ella ella se ruboriza y dice, perdón, lo que pasa es que usted sabe, estas radios así. Así que bueno, un saludo grande. No te preocupes, sí. Pon la radio bien fuerte, que no vamos a decir ninguna palabra. Palabra no vamos a tratar de decir. Ninguna, qué sé yo, de esas que usted sabe decir, como por ejemplo... ¡Mierda! Ahí está, bueno, señor, retírese, aquí tiene su llave, la suite nupcial. Bueno, nada más, también queremos decirle a nuestra cumpleañera y querida amiga Telma, que Lina la ha saludado. Sí, espero que sí, no sé, con tantas complicaciones, algo le habrá llegado. Muy feliz cumpleaños y Lina la saluda muy atentamente. Y también nos extraña que los más gays de Camuy, porque hacía tiempo, no se comunican, ¿Qué ha pasado? Sí, ¿qué ha pasado con los más gays de Camuy? Cuestión, no han hecho no sé qué está pasando con ellos. Si nos escuchan o no nos escuchan, pero los extrañamos. Amigos, ahí están los más gays de Camuy. Y al domo. En Puerto Rico. Y al domo sí que lo seguimos buscando, el domo. Y al roco. Ahí está, y al roco. Bueno, hay gente que extrañamos está... Extrañamos a gente. Está ocupada, extrañamos a mucha gente. Sergio Bianchi, no lo extrañamos porque aquí está. Hola, Sergio. Dice, hoy encontré su emisora. Hoy es por hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Quiero saber desde dónde están transmitiendo, ya que en la web dice que están en Becar, Argentina. Muchas gracias, Sergio Bianchi. Tiene algo raro ese mail. ¿Por qué tiene algo raro ese mail? Ah, porque es porque de gobierno. Viene de gobierno. Viene de gobierno. Bueno, en realidad nuestra sede diplomática está en Bagdad y hacemos una cuestión itinerante en Corea del Norte, a la vez que tenemos representación en Washington y no tenemos que ver con todos esos quilombos que se están generando. No, Sergio Bianchi, saludos a toda la gente de gobierno, ¿no? Que hace una buena labor en otros países. Bueno, hola amigos de la Pacheca Nave Interplanetaria María Tijuana. Hola. Hace poco escuché en el programa 266 que leyeron mi correo. ¡Qué chido! Dice, les quería decir que si tuviera la máquina del tiempo viajaría a la última cena con Jesus Christ. Con Jesucristo. Para ver si con tanto vino no se pusieron un pedo. Se emborracharon de antología, ¿eh? Un pedo de antología. Bueno, fue antológico. No sabemos si el pedo o lo que pasó, Dice, bueno... sale locos, mándenle un saludo a mi cuate Rasek, al nacer. ¿Comieron otra cosa? Que ya es papá, no, pan y vino, nada más que eso. Sí, yo creo que sí, no había otra. ¿Nada más queso? Nada más queso, no hay de queso. Y bueno, y a toda la banda loca y pacheca de la Rebel, y Postdata, ¿está buena la muda? Sí, está buena la muda. Siempre respondemos lo mismo y la muda, es aparte, que sí está buena. Con la muda adelante tampoco podríamos responder detalles de pero qué es que está buena. Está muy buena. Bueno, hasta la victoria siempre, Comité Revolucionario. Revolucionario del Ejército de Liberación Universitaria, que ha sido muy criticado, no sé si esto pertenece al UNAM, cómo es la historia aquí, pero ha sido criticado justamente ayer, por algunas cuestiones, amigos. Querido señor Lagartija y señor Pirata, no los olvido, solo que me encuentro muy ocupado. Por cierto, que chinguen a su puta madre Bosch y todos sus lacayos, no a la guerra atentamente el guerrero Zolotl. ¡Ay, guerrero Zolotl! Que antes se comunicaba mucho y ahora está muy ocupado, por cierto, el hombre. ¡Hola, gurice! ¡Hola! Dice así como sentado en una tranquera el hombre, el misionero del cual tenemos fotos, ustedes lo van a conocer. Sí, no, parece un alemán de Düsseldorf, Debe haber por ahí una raíz alemana o austríaca o cosa por el estilo. Parece un teutón el hombre. Y dice aquí, el misionero comunicándose una vez más, saludando a todos los radioescucha y avisarle que su canal de chat es una mierda, no anda. Es una mierda. Bueno, fue concebido para tal fin. Exacto. ¿Sí? Fue concebido para que lo puteen. Para que sea una mierda y no anda. Y entonces, alguien nace así claro. Y tiene la vida ya así. Y quitarle un poco de presión al mico, que tanto lo puteaban, entonces ahora a putear el canal de chat, que exacto, es una mierda que no anda y que nunca hay nadie. Díganle un horario para encontrarse y listo. Nosotros igualmente tenemos una cierta predisposición al fracaso permanente, entonces cuando las cosas nos van un poco bien se nos ocurre esto del canal de chat como para que el fracaso sea rotundo, ¿verdad? Ahí está, hemos vuelto a fracasar. Bueno, no importa, les comento que inicié el mismo estudio de Alex Zafío. Alex Zafío es el que estaba involucrado en ese estudio científico sobre si valía la pena, ¿no?, tener sexo con o sin filtreo y todas esas cosas románticas. Sí. Bueno, de querer hacer estudio, mi suerte de coger fue amainando cuando se dedicó al estudio, ¿no? Porque ya ponía cara intelectual, entonces las mujeres como que se le huían. Dice, por lo que llegué a la conclusión que si bien el filtreo es una cosa muy tediosa, es más fácil coger haciendo un poco de esfuerzo en vez de decir querés coger y recibir una cachetada en vez de una buena mamada. Bueno, les mando un diccionario para gangosos, me parece, dice. Sí, no es para gangosos, son palabras que en realidad quieren decir otras cosas y que en realidad, por ejemplo, uno dice Polinesia. Y para algunos son un grupo de islas, ¿verdad? Ajá. Pero para otros en realidad quiere decir mujer policía que no entiende razones, es la famosa Polinesia. Polinesia. El camarón, que más que un bicho del agua, es un aparato enorme para sacar fotos. El decimal, que es pronunciar equivocadamente. Y becerro, que es observar una loma o colina, más allá de decir que Bermudas, en lugar de una isla, unos pantalones cortos a la rodilla. ardilla es observar a las que no hablan. Cosa por el estilo. ¡Ah, Bermuda! Y es muy extenso el diccionario y no lo vamos a leer más que lo que leímos hasta hoy. ¡Gurí! ¡Ahí está! ¡A Misiones Posadas! ¡Un saludo grande! You. Do you know that bad girls go to hell? Usted ha entrado por casualidad a esta radio. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe, puede cambiar. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va, ¿Cómo lo trata la vida? Ahí planificando y presupuestando, está, Juan Pablo Ferris, de esa famosa corporación que tiene sede en Monterrey, en la oficina de Monterrey de la famosa corporación. Es un poco extraño. Sí, yo no sé si decir el nombre. ¿A usted le parece, amigo, que yo diga el nombre de la corporación donde trabaja el amigo? No. Muy disciplina. Peligroso. Bueno, nos vuelven a prohibir que nombremos, pero bueno. El ingeniero Juan Pablo Ferris dice, a ver, explícame una sola cosa. Si el puto amigo tiene un IQ de 746, sí. Como chingados, al abrir hoy la página dice próximo programa martes 4 de marzo. Y bueno, está de más con problemas. Sí, está de más explicarles que no hay emisión 267, la del martes, y menos la 268, la de hoy 5 de marzo. Dice, lleno de datos porque realmente dudo de la capacidad intelectual de los que leen esto. Y ese es bien en dudar, ante toda la duda. Tu máxima debe ser cogito ergo sum, ¿no? Como tenía Descartes. Sí, creo que debes comer más bananas. Sí, dos por día. Dos por día para el potasio. Exacto. ¿Verdad? Ahí está. Y peor aún de los que escuchamos, ya está dudando de su propia No dudes de eso. No dudes de ti, alguien te ha dado el título de ingeniero y bien merecido que te lo tienes, Si no, si lo compraste, bueno. Son cosas que ocurren en países subdesarrollados. Bueno, dice, pero ya estamos en esto. ¿Qué más da? Mejor traigan a Luigi, creo que tiene un IQ de menos 3141,6. Dice, con eso es más que suficiente para manejar los controles. Y si no, al menos, él nos hace reír alegremente. Quiero ver al ingeniero Juan Pablo Ferris reír alegremente. Así que le pido, por favor, a Luigi que venga hacia aquí. Luigi, acércate. Hola, Luigi. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda el Italia, el país, querido Luigi? Luigi. Está en la duda. Yo no le pregunté su nombre, Luigi. Bueno, pero está bien, le estoy haciendo preguntas demasiado complejas y usted está para responder preguntas de programa de entretenimientos. Como por ejemplo, ¿cuál es la capital de Luxemburgo, Luigi? Bragado. Perfecto, bragado, dijo. No, no sé, no entendí bien, pero calculo que es lo correcto lo que ha dicho Luigi. Bueno, Luigi, ¿quiere decirle algo a nuestra amada teleplatea que está en estos momentos escuchándolo? Porque a pesar de ser teleplatea, solamente escucha radio, así que son radioescuchas, no lo pueden ver a usted. Concha. Sí, bueno, está bien. Control, que perdió el control, dice usted. ¿Ha perdido el control de algo? Poronga. Bueno, perfecto. Ya Luigi ha entrado en sus declaraciones, que son las que le han causado varias expulsiones. Mierda. De distintos establecimientos, como por ejemplo en este momento será expulsado de la María Tijuana. Sí, yo, señor Lagartija, en algún momento le voy a pedir una cosa, justamente cuando esté Luigi al aire. Sí, no, déjelo a Luigi, no lo corra. Luigi, ¿usted se siente mal cuando está aquí dentro de la nave con nosotros? ¿Yo? Sí, no, señor Lagartija, usted le pregunté a Luigi, idiota, sapo estúpido, contesta uno cuando le pregunto al otro. ¿Por qué? Si se llevan tan bien, ¿por qué no se van los dos a la mierda, digo? Porque no los soporto. Bueno, está bien, pero no se le siente arriba. ¿Quién le dijo? ¿A quién le dijo? No sé. A ver, Luigi, ¿a quién le dijo, Luigi? No, claro, y sí, así no puede responder, porque es un... Bueno, se van los dos a la mierda. Tiene razón al final Juan Pablo. O sea, el IQ de esta nave... No llega a 200, no se insulten entre ustedes, por favor. Que venga, muda, sepáralos, por favor, es lo único que te pido. Sí, muda y me contesta el mico. Esto está bárbaro, o sea, la gente que está aquí pagada para que aplauda, ¿puedo aplaudir en este preciso instante? A ver, muchas gracias. ¡Mierda! Sí. Bueno, es lo único que funciona. I wanna get inside your head. Just fuck with your brain. Hola, un saludo de cine a los galegos que están fuera. No pierdan este programa. I wanna get inside your head. En caso de que el mundo se desintegre. Caos. Motherfucking. Caos. Oye, no le digas puta a mi madre. Caos. Hija de puta madre. Hoy es puta, mañana es puta, toda la semana es una puta, y el domingo, por ser distinto, es una hija de la gran puta. En caso de que el mundo se desintegre, puta, puta, putata, una puta bruta, ta, puta bruta, vieja y puta. Atentos todos que ya llegan a la base. Atentos todos que ya llegan a dónde. Sí, estamos aquí con el pueblo guatemalteco enviándole un mensaje al gobierno de Portillo, su presidente. Dice, decreto especial del gobierno. El gobierno de Guatemala anunció hoy que va a reemplazar la bandera nacional por un condón. Porque este representa más claramente la acción y gestión del gobierno de Portillo. Dice, ya que un condón resiste la inflación, detiene la producción, destruye a la próxima generación y le da a la gente una sensación de seguridad mientras se la están cogiendo. Atentamente la Asamblea Legislativa, ¿eh? Ahí está. Bien. Vamos a tener un problema porque, bueno, sí, están de colores, así que se puede tener, cada país puede tener su bandera. Exactamente, porque hay varios países que están pensando en reemplazar la bandera, inclusive el escudo nacional por un condón. Yo creo que ya la han reemplazado. Hay con gustos también, ¿no? Hay con sabores, hay escamados. Sí, pero esos son para los políticos. Sí, es verdad. Bueno, ahí está. Un saludo grande para toda la gente de Guatemala. Mala y a resistir, amigos. ¿Qué tal, querida tripulación? Digamos que bien. Mi querido amigo el Merrueles está molesto porque no transmitieron el martes 4 de marzo. Ay, pero mira qué miedo. Nosotros transmitimos. Ay, no sé qué mierda pasó con el programa. Pero qué mierda. Y pero que el Merrueles está molesto y a ver si nos tira alguna mierda, ¿no? Al espacio. No, basta, digamos, oretes. Ahí está. No sean cabrones. Dice, su programa es como su terapia diaria. Ah, es la terapia diaria para Merrueles. A ver, Merrueles, ponte cómodo, por favor. Sí, ahí en el diván. Cuéntame. Ahí está. Merrueles nos está contando la historia de su vida. Bueno, la culpa de todo, según Freud, la tiene tu madre, Merrueles. Así que a otra cosa. Al igual que la mía, dice nuestro amigo Mauro, dice, que dice, y el día ya mencionado estaba como loco, claro. El síndrome de abstinencia, de falta de programa radial, que es muy grave, ¿verdad? Vamos a tener que hacer un viaje de vuelta. Sí, o un antídoto, ¿verdad? Un antídoto donde cuando no salga este programa al aire, salga, qué sé yo, pornografía. Bueno, parecía que se había fumado alguna madre muy tóxica, dice. Los escuchamos en el trabajo y siempre es un buen relax escuchar sus pendejadas. Échenle ganas, güeyes, que son muy buenos. Saludos, Mauro. Mauro, si hay algo de lo que está hecho este programa de radio, si hay algo con lo que funciona la María Tijuana, si hay algo que nos acerca al planeta Tierra, son pura y exclusivamente las ganas y las ganas de estar con ustedes, todos los días, inclusive cosa que pensábamos, oh, nos va a dar hueva, va a ser una mierda y todo eso. Bueno, nos da hueva, es una mierda, pero estamos felices, Y aquí espero que nos estén escuchando. El doctor Kilo es de Guadalajara, México. Hola, doctor Kilo. Sí, doctor Killer, el doctor asesino, una cosa así, ay, terrible. Dice, en la máquina del tiempo yo iría hacia el pasado, no sin antes comprar un almanaque mundial, y después me iría a jugar a las apuestas a Las Vegas, y apostaría, y así siempre ganaría. Este parece el malo de conduciendo a Miss Daisy, ¿cómo se llama esa? Ah, iría al pasado. Sí, la de Michael Fox. Ahí compra y después vuelve. Sí, señora Artija, ¿cómo se llama la película de Michael ¿Alguien Fox? ¿Alguien les dijo que podían volver? Sí, la que vuelve del futuro, la que... Volver al futuro. Ah, perfecto, eso es lo que quería saber. Bueno, esa es la película donde el malo adquiere un almanaque mundial y hace las apuestas. Pero nadie les dijo que podían volver. Sí, nadie le dijo que podían volver. O sea, nosotros esto es un viaje de ida. Bueno, después me iría a jugar las apuestas y apostaría y así siempre ganaría. Y también me iría a conocer a Marilyn Monroe y la volvería bailarina de un tap dance y se la pasaría al señor Lagartija de Pirata y al mendigo Mico Maricón, como mi amigo amado le pondría a un negro para que se den cariño. Quiere acota el Mico, porque el Mico, bueno, lo insultan. Espero les manden un saludo a toda la banda pacheca de Guadalajara y esperamos que ya vengan pronto, para armar una fiesta electrónica con el güey de Omar Campos. Yo no sé si a Omar Campos le gusta la fiesta electrónica. Ah, sí, porque él desarrolla formas electrónicas. Sí, entonces puede desarrollar una forma electrónica fiestera. De fiesta, claro. Sí, Omar Campos, yo creo que del desarrollo de formas electrónicas, la que más le gusta a él es la fiestera. Sí. Así que calculo que andaremos bien con el güey, también saludos a la muda que está... bueno, chau, dice el doctor Killer. Hombre educado, ¿verdad? Porque generalmente, la muda que está, que te da culo, qué sé yo. Él simplemente aprieta así levemente los labios y hace... como quien saborea un rico licor, ¿verdad? Como una vaca. Sí, bueno, también. Javier es de Madrid, capital de España. Hola, Javier. Hasta que nosotros sabíamos. No, Madrid era la capital de España. Dice Javier, pues iría a los Estados Unidos, buscaría a los padres de George Bush, el atragantagalletas, y directamente les diría que se pensaran muy bien lo de fornicar, porque para traer al mundo un bastardo como este hay que pensarlo muy bien. Mejor dicho, no hay que pensárselo. Además de eso, pasaría a buscar a José María Aznar padre, a que coño se llame, y le diría exactamente lo mismo. Exacto, porque tienes un representante. Claro, directamente las declararía republicanos, a ver si el hijo de la gran puta defendería como defiende las atrocidades del personaje este que nos jodió durante 40 años. ¡Saludos! Dice Javier, mientras golpea la mesa, se toma una, qué sé yo, ¿cuál es el trago favorito de los madrileños? ¿Qué podemos decir? Es un café frío que toman, ¿verdad? Debe estar tomando un café frío, pero debe estar muy caliente este hombre para insultar al primer mandatario de los Estados Unidos de Norteamérica, al primer mandatario de España y coño, y a su padre también. ¡Han ligado todo! ¿Qué quiere que le diga? Pero no me quiero... No hace falta estar muy caliente. No hace falta, ¿no? Con un poco levantamos temperatura rápidamente mientras izamos nuestra bandera. Carlitos, el cordobés, dice guachos, en el 267 me hicieron mear de risa. Y ahí está el hombre meao, nada más y nada menos que en SoCal. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Lunes. Comunicación entre hispanoparlantes. Martes. Caos real entre tanta realidad virtual. Miércoles. Un espejo flota en la gran red. Jueves. Camino hacia ningún lugar. Viernes. De lunes a viernes, a través de la gran red de redes, comunicación entre terrícolas y especies similares. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Ay, menos mal que no vamos los sábados y los domingos, sino entre sábado, domingo, el amigo Moreno, Gonzalo Moreno, nos vamos, ¿no? ¿Pero por qué no putea a Luigi? Está bien, Luigi es un sapo de mierda. Yo le estamos tomando así como aprensión todo lo de la nave. Porque aparte deja sucio por donde pasa. Bueno, Carlito Verdenelli, el cordobés, dice, guachos, en el 267 me hicieron mear de risa. Sigan con la sección de deportes, dice Carlito. Ah, tenemos que hacer otra información. Sí, otra, en otro momento. Vino mi jefe a traerme una cotización y yo secándome las lágrimas por el relato del resultado de fútbol. ¡Ay, no sabía, qué pasó con la cotización! Dice, no sabía dónde meter cuando me preguntó si me pasaba algo. Forros, me van a mandar a la verga uno de estos días, uno de estos días. Dice, comparto plenamente con el misionero que las misioneras son unas diosas haciendo el amor, pero de ahí a que sean putas, no sé. Dice, acá les mando una foto del misionero y uno de su levante. Bueno, ha mandado una foto chistorrona donde hay una especie de gaucho, ¿no? De hombre así campo. Del campo, ¿no? Con su boina y su cosa, bien argentino el tipo, arriba de una XR, una cosa por el estilo, una moto enduro y llevando una oveja, que no la oveja Parton, pero bueno, que por una ahí oveja anda, la lleva del lado de adelante, ¿no? Sí, como que la apoya solemnemente en todo lo que la oveja requiere. Bueno, Ale Pérez dice, hola Chance, ¿se acuerdan de mí? Porque les dije que su programa era una mierda. Bueno, la lista de la gente que dice que este programa es una mierda es tan extensa, Ale Pérez, pero dice, por si no lo recuerdan, pues su programa es una mierda, Ah, sí, ahora sí. Aunque les he de decir que le encontré que tiene una que otra cosa buena, para poder decir, descubrí que el señor Lagartija es un tipo oculto. Usted es un tipo oculto. En realidad el señor Lagartija no es un tipo oculto, es un tipo común y corriente que a veces se toma unas especies de grajeas, claro, que lo hacen sabio, que no es lo mismo que culto. No. Una cosa es la sabiduría y otra cosa es la cultura. Bueno, desde que oí su historia de la tortuga y el niño elefante, es verdad, ¿usted la recuerda o ya si no toma la pastilla no la recuerda la tortuga? Si no toma la pastilla no la recuerdo, pero tengo así unos vagas imágenes del niño elefante que... Ajá. Es hermoso. ¿Y cuál era la relación entre la tortuga y el niño elefante? La tortuga corría. Sí, no se acuerda un carajo. Y el elefante corría también. No, mentira, ella. Mentira. Y la no tortuga era así. Le ganaba. Sí, ¿y? ¿Eh? ¿Y quién era quién? Porque la tortuga es no se acuerda nada, miente la gente. Bueno, le deberían de dar una lección, una sección de esas historias. El señor Ortiz. Ah, sí, porque nunca conté el del niño cara de mandreca. No, no, no. Como mire, si fuese malo le diría que me explique qué es una mandreca, pero no lo voy a hacer, ¿eh? Ah, una porque... mandreca es una especie de pajarito que vive en el sur de Afganistán. Ajá, perfecto. ¿Ha quedado alguno de esos? Un pajarito que viene. Me parece que no. Ah, bueno, han emigrado quizás a Kuwait, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, muy bien. Sigamos con esto, que dice, también descubrí que el pirata es un artista reprimido. Me gustaría volver a escuchar otra vez su canción. Esa que canta un kilo de cadera no es cadera, dos kilos de cadera no es cadera. Debería cantarla más seguido, una vez por programa por lo menos. Bueno, se ven hijos de nadie. No la voy a cantar, porque hay gente que me ha criticado, la hemos cantado ayer. ¿No emigraron a Kuwait los pequeños pajaritos cara de mandreca? No. Yo pensé que tenía que ver con un mandril y cara de manteca y esas cosas. Pero bueno, nos vamos a Becar. Ah, está bueno. Sí, Becar, julio 1963. Mira dónde nos vamos. Parque del Cine, dice nuestro amigo Giovanni de Bergamo, Italia. Dice, historia de amor y religiones. En una mística Fiat 600, Juan y Luisa están ocupados en ejercitaciones amorosas. Juan dice con Luisa, son 6 meses que eres mi novia, fidanzata. Y nada pirobear, responde Luisa. Tú sabes que yo soy muy religiosa y que mi tía la monja no quiere. Juan, un poco enojado, se concentra buscando la solución. Luisa, que comprende la situación, dice, Juan, ¿qué te pasa, Giovanni, cosa fai? Déjame pensar, dice, no me moleste, dice Juan. 2 minutos más tarde llega la idea. Juan, con juicio, abre los pantalones y extrae su pene. Dice, pene es así. Sí, es pene. Dice, lo prepara con cautela. ¿Cómo se prepara un pene con cautela? Le pone sal, pimienta. Claro. Lo condimenta con los penes. Los que quiera. Le puede poner pulpa de frutilla. Claro, están los penes, los tacharines. Son distintos tipos de fideo, ¿verdad? Sí. Bueno, cuestión que saca el fideo el hombre. Y dice, lo prepara con cautela y como por error toma una mano de Luisa. Así se hace el disimulado. Giovanni manotea la mano de Luisa y la deposita sobre su pene. Y dice, mira Luisa, lo que te manda el Papa de Roma. Y Luisa, después de un momento de confusión, un gran suspiro y dice, tú sabes que yo soy muy religiosa, déjame besarlo. Un bacho. Es una historia que ha ocurrido. O sea, no es ni un chiste ni nada, es una historia que ha pasado realmente y quizás le ha pasado a Giovanni, que no por casualidad vive en Bérgamo, ¿verdad? No. Y no por casualidad anda preparando el pene en un Fiat 600. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Te estamos esperando. Extravagantes fiestas. $50 millones. Joyas. $11,000. Autos. Costosos. Mucho dinero. Tienes que pagar el precio. No existís. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta son? En caso de que el mundo se desintegre, encuentro cercano con el mundo real. ¡Qué sopa, dementes! ¡Qué sopa! Espero que esté todo bien por allá. Les escribo porque me gustó su programa. Me lo recomendó el cara de pinga del Kaiser, de Es Gamer, ¿eh? ¡Ah, sí! Y dice el también... También para mandar a la verga a la gente de Game Universe, que son unos chuchas de sus madres, que venden juegos que vienen dañados y no te los quieren cambiar, ¿eh? Los muy hijos de puta. Pero tú tampoco estarás haciendo esa famosa, histórica de... Ah, el juego no me gustó. Si le digo el juego que está dañado... tienen que cambiar. Sí, si el juego está dañado te lo tienen que cambiar. Es un famoso cantito de ¿no? Bueno, si tu hermano se tira pedos, te lo tienen que cambiar. Exactamente. Todo lo que ande mal te lo tienen que cambiar. Sí. Bueno, de alguna manera si pues el abuelo se caga, te lo tienen que cambiar. Sí, o lleva a tu hermano ahí a donde juegan los juegos, no sé. Si tu hermano es muy puta, lo lamento. Sí, tráela para acá. No, igualmente, yo quería decir una cosa, señor Artija, porque hay gente que, por ejemplo, dice, me vino dañado este, luego de haberlo jugado y haberlo y se te dañó. Y se dañó tanto jugarlo. Se daña. De verdad, y lo tienen que cambiar, ¿eh? Bueno, bien dañados y no te los quieren cambiar, son muy hijo de puta ese. Bueno, fuera de eso, les mando un big up a la gente de Sgamer, que todos los días están hasta el copete de clientes. Ah, les va bien a los muchachos, ¿eh? Y dice, principalmente los lunes. ¿Por qué los lunes? ¿Qué es una panadería? Porque el lunes es el día que llega el cargamento. Mayor movimiento de internet existe sobre la tierra. ¿En serio? ¿Usted? ¿Pero eso se basa en algún artilugio o algo que lo tiene? Esa mierda que publican y que dicen que... Ajá. Vio esas revistas especializadas, ¿no? Por ejemplo, el User Computer Man. No dice, los lunes la gente tiene más conexión que los sábados a la mañana, por ejemplo. A mí me gusta la Computation Prime Magazine. Sí. Es alemana esa. Uh-huh. Sí, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué le gusta esa? Porque la otra vez lo vi con una que había una mujer desnuda desplegable, era esa. Ah, es, no, esa es la Compu. Está bien. Basta, basta de dar marca. No nos están pagando esa revista para que nosotros demos las marcas, ¿eh? Y basta de tocarse también. Bueno, para decirle a Giancarlo que se cambie de esquina en la 4 de julio, ¿eh? La 4 de julio, famosa calle que ahora conocemos en Panamá, donde para el travestaje. Un saludo grande para todos los travestis amigos que escuchan este programa, que sabemos que son muchos y que ellos saben que los queremos, ¿eh? Que en esta esquina dice, no consigue buenos clientes, solo que para que paga pura guayaba por su culo, dice. Tiene que dar, respetar a su culo, dice, porque él también tiene derecho a recibir un salario justo por tanto castigo. Exacto. Y para terminar, también para mandar a la verga a los carepinga de Internet Store, que es gamer, les va a joder el parachoques. ¿Qué guerra se ha armado ahí? Yo creo que habría que intervenir Panamá, ¿eh? Las fuerzas de paz tendrían que ir a Panamá a detener esta guerra inminente entre la gente de Sgamer, de Internet Store, y ahora estos que se han sumado, que son los que no te cambian los juegos, que son los amigos de Game no cuentan. Universe. ¿Eso no cuentan? No. Ah, bueno. Saludos desde Panamá, les envía su pasiero, la Rata Moller. Mire qué nombre, ¿eh? Me gustó la Rata Moller, ¿no? Es, a mí me da miedo ya, de movida. Lo imagino con un colmillo larguísimo y... ¿Será el marido de la Rata Manda? No sé, la Rata Manda sería el viudo en ese caso, ¿no? Porque según nuestro registro, la Rata Manda ha muerto allá por el programa 21. ¡Ah, la Rata Manda ha muerto! No se ponga mal. Bueno, desde PC Gaming World, no sé, miles de nombres y de cosas, la Rata Moller, te mandamos... ¿Puedo pedir un deseo? ¿Por qué? Porque cuando pasa la Rata Moller hay que pedir un deseo, es como que cae una estrella fugaz o cosas por el estilo, o por la Rata Manda. No... Bueno, no sé. Por qué. Mí. Mira, hoy está. ¿Sabe qué, señor Lagartija? ¿Puedo pedir un deseo? ¿Hace cuánto que no le hacen los análisis? Porque me parece que sus conectores de neuronales están como el orto. Quiero pedir un deseo. Bueno, pida un deseo. A ver. Quiero escuchar la historia de la gorda Mirna. La historia de la gorda Mirna la tengo por aquí. A ver, bueno. Mientras les cuento. Sí, haga algo, una cosa. La vida en el espacio está buena, pero es un poco aburrida. Bueno, pero eso no interesa a nadie. La gente. Los mohicanos Page. La gente muere por escuchar la historia. Tengo aquí a la gorda Mirna. ¡Ah! Bueno, dice, hola amistades, les habla Cristian. Les comento que pude sacar el jeep de la pileta de natación con la ayuda de algunos amigos. Pero no contó cómo cayó. Sí, bueno, pero no, porque eso está en otro mensaje. Pero acá estamos con una pequeña ayudita de mis amigos, como el tema de los Beatles lo ha sacado, mientras cantaba, así como con cara de Ringo Starr. Pero pasa la primera parte. Bueno, lo que... ¿Quiere que lea la primera parte? O sea, ¿quiere que el programa sea dedicado a Cristian toda la historia del jeep y la mierda? Pero porque no yo no tengo ningún problema. Si este programa dura 2 horas, yo les cuento toda la historia, bueno, cómo cayó el jeep, de cómo el puto alternador se llenó de agua y cómo la batería dejó de responder y en el momento preciso en que la gente decía, oh, pero es un jeep el que está volando para Bahía Blanca, otro viejo saltó y dijo, no, es un ave, es un avión, y resulta que era Superman que usa los calzoncillos por encima de sus pantaletas. No era así, pero no importa, no puedo contar todo. Porque el viejo también ha escuchado el programa. No, está bien, no se hagan problema, amigos, esto es una cuestión interna. Yo mientras cuento que las lamparitas 40 voltios. ¿Usted, Capitán Bilbo, con esa seña sabe que qué? ¿No? Porque se esa seña... Pelar. O sea, puede llegar bananas, a venir esta chica, ¿cómo leche, se llama? Azúcar, Campanita, todo, que yo voy a leer toda la historia de cómo el jeep cayó, de cómo la gorda Mirna se fue a la mierda. Bueno, no leo la mierda. No, leo lo de la gorda Mirna, entonces, porque si alguien la está viendo en este momento a la gorda Mirna en algún lugar del planeta, que solicite... Mire lo que es el mensaje de cómo cayó el jeep. Ahí está. Bueno, aquí Cristian, comunicándose nuevamente desde algún lugar de Bahía Blanca para informarles del rotundo fracaso del proyecto Jeep Volador. Todo venía bien hasta que faltando 10 metros para llegar al borde del mirador se rompieron las alas. En ese momento venían a 100 kilómetros por hora y me fue imposible frenar. Yo y mis 4 tripulantes caímos en la pendiente. A medida que bajamos a gran velocidad, creo que nunca mi jeep anduvo tan rápido, nos llevamos árboles por delante. Algunos pájaros que andeaban por ahí, entre los árboles y que nunca habían sido perturbados por nadie, terminaron su vida en el radiador de mi jeep. Una vez que llegamos al fondo de la pendiente, la nave mi jeep se empezó a nivelar, pero siquiera a gran velocidad, no había forma de frenarlo. En un intento desesperado, jalé el freno de mano, pero me quedé con la palanca a la mano. Ahí se me escapó un ¡mierda! Y cuando miré a mis tripulantes, noté que gritaban histéricas y además noté que eran tres. Desgraciadamente, perdía la gorda Mirna en el camino. Pero bueno, volví a mirar hacia el frente y sumándome al grito desesperado de mi tripulación, noté que nos acercábamos rápidamente a una casa muy lujosa con pileta de natación. Finalmente nos llevamos puesto del portón eléctrico de la entrada y caímos dentro de la pinche pileta. Pinche pileta lo agregué yo. Bueno, dice, el dueño de la casa salió con su escopeta y nos encañonó mientras su esposa llamaba a la policía. Finalmente, mientras llegaba la policía, le explicamos al propietario del proyecto Jeep Volador para llegar a la fiesta del lobo. Entonces el propietario nos miró y nos dijo: pero hombre, ¿ustedes también son oyentes de Radio Trans? Hubieran comenzado por ahí. Sáquenle a la cerveza de la pileta que voy a poner música. Si nosotros no podemos ir a la fiesta, que la fiesta se haga acá. Y ahí se armó una fiesta y empezó a caer gente de todas partes del mundo, incluyendo a los milicos que también se unieron a la fiesta en honor a En Caso de que el Mundo se Desintegre. Bueno, y nada, así terminamos. Mi ship en una pileta de natación, uno de mis tripulantes desaparecida y el resto de la tripulación, inclusive yo, completamente en pedo, bailando en pelotas en una casa muy lujosa de una persona desconocida, fiel oyente de Radio Trans. Bueno, me despido porque tengo que ir a sacar la nave de la pileta. Adiós, amigos, dice Cristian. Bueno, la estamos nave bien. ¿Sigue la pileta o no sea, sigue? Claro, ahora quiere... La gorda, no la encontraron. Es verdad. Bueno, ahora quiere que le cuente que... ¡Oh, ya va, caparita! Lo mejor de la noche. Lo mejor de la noche. Lo mejor de la mañana. Continúa de esta manera. Les comento que pude sacar el jeep de la pileta. Vamos todavía. Ahí está. De natación. Sí, vamos todavía. Bueno, con la ayuda de algunos amigos, que era donde estaba yo situado en este momento. Lo que me tiene preocupado es la gorda Mirna, que no aparece. Así que aprovecho este medio para hacer un llamado a la solidaridad. Si alguien encuentra una morocha de aproximadamente 1.60 de altura, un poco rellenita, en minifalda y sin bombacha, caminando como perdida hacia algún lugar, que avise a la María Tijuana. Yo creo que debe estar caminando en estado traumático tipo zombie, nos dice Cristian. Por los efectos del susto y de las cervezas que se tomó. Bueno, si alguno la ve, por favor, que le avisen. Sí. Esta historia parece que le interesa sumamente a Campanita, que de que la está escuchando se ha quedado así como en un costadito y se toca la cola. Bueno, bueno, amigos, me despido. Dice Sancha, sí. Dice, por los efectos del susto y la cerveza que tomó la gorda Mirna, ¿no? Bueno, amigos, me despido porque tengo que trabajar en el jeep. Aprovecho para pedirles a ustedes y a los amigos de En Caso de que el Mundo se Desintegre, ¿sí?, que si por casualidad alguien le sobra un motor, directamente hay que hacerlo en motor, ¿eh? Sí, sí. Pero es muy difícil. Bueno, me lo mande. Bueno, yo casualmente tengo un motor, un V8 de un Jaguar, sí, que ya no uso, sí, pero no te lo mando. Dice, más precisamente ahogado, murió ahogado el motor. Dice, adiós. Dice, Cristian, postdata, les mando una foto correspondiente a la fiesta que se armó en la casa de la piscina, donde hay gente que se toca unos con otros. O sea, debe haber sido una fiesta fantástica. Una fiesta, pero estamos, tiene que ser una fiesta. Estamos muy orgullosos porque las fiestas que son en honor a En Caso de que el Mundo se Desintegre, bueno, que sean así, festivas y todo eso, carnavalescas, y gente que se toca por debajo y todo eso. ¡Veo muy mal la tierra! Bueno, un saludo muy especial a... ¡La gorda Mirna! Muy bien, y ahí es como que sale la gorda Mirna sin bombacha y con minifalda. Bueno, nada, el señor Lagartija está viendo muy mal la tierra. Campanita ha tocado nuevamente diciéndonos, informándonos que nos vamos a descolgar del satélite en cualquier momento. Y la cosa va empeorando minuto a minuto, segundo a segundo, instante a instante. Así que, señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo como un ombligo. Como un ombligo. El ombligo, sí, del mundo. ¿Se acuerda de ese tema de mierda? ¿Será el ombligo del mundo? ¿Es verdad? Hay otro para que cante, ¿no? Sí, no lo voy a cantar porque era un rap en italiano. El ombligo del mundo. Sí, ¿cómo era el tipo? ¿Cómo se llamaba el tipo que hacía el ombligo del mundo? Usted lo sabe, Capitán Vinilo, no me ponga así con cara. Luigi Costa, ¿cómo era? Giovanni Di Firenzo. ¿Cómo se llamaba? Que decía el ombligo del mundo. Rafael Acarrá. Rafael Acarrá, exactamente. No era Rafael Acarrá, pero no importa. Un tema de mierda con un el tipo ombligo que... del mundo. No se mueve el ombligo, No tuvo mucho éxito. Ah, bueno, ¿qué pasa? El ombligo es el que nos une con la madre tierra, ¿eh? Estamos hablando de la Pachamama directamente. Giovanotti, solamente Giovanotti llamaba, ¿no? Giovanotti, muy bien, Capitán Vinino es el más grande. Yo no lo recuerdo. Sí, ¿cómo yo no lo recuerdo? Yo ni lo conozco. Yo ni lo tengo. Yo ni lo tengo, es americano. Sí, es americano. Bueno, pero este Giovanotti era italiano y cantaba ¡el ombelico del mundo! ¡Va fangulo con el ombelico del mundo! Bueno, la vemos con un ombligo. Sí. Es lo que nos une a la madre tierra, a la Pachamama, a la naturaleza. ¿No será el ombligo de la gorda Mirna? Sí, no me diga. Está muy cerca de la amplificación, entonces. Estamos casi como que la nave se la ha llevado puesta la gorda. Quizás ella sí salió volando. Es verdad. Puede haber salido volando. Puede ser que ustedes confundan a la tierra con la gorda Mirna. Mirna. Está. Pero me ha salido medio Puerto Rico. ¿Por qué me ¿Cuántas critica? Lunas ven en la tierra? ¿Cuántas lunas tenemos? Porque si ven dos, una es la gorda Mirna. Sí, está la luna y... ¡La gorda Mirna! Bueno, a la mierda. No vamos, señor Artija. Sí, estamos perdiendo contacto. El ombligo, límpienlo, el ombelico. Que espero no se junte que no pelusa. Que no se junte pelusa, digo, en el ombligo. A mí me da la impresión. Sí, da impresión el ombligo. Bueno, nada. ¿Qué estaba diciendo antes usted? En caso @canaltrans.com para comunicarse. Mentira, no estaba diciendo eso. Bueno, nos vamos. Nos vamos. ¿Se peleó con Luigi Mal? Sí. Es un sapo de mierda. Bueno, señoras y señores, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. Gracias por acompañarnos.